Bueno, dijo que venía, vino, dijo que se iba, se fue, dijo que volvía, volvió, dijo que se iba nuevamente, se fue. Ahora no sé dónde están, en Turkmenistán, no sé dónde estás. Flor Col, ¿me contás dónde estás? Hola, Quique, muy Hola, buenos hola. días para todos. Estoy en Barcelona, volví Sí. finalmente. Ah, Me bueno. dejaron entrar, Sí. entre. Sí, no sabemos por cuánto, porque viste que acá se toman su tiempo con los Sí, papeles y sí, con todo el sí. tema. Saben Claro. que hay como más demanda Sí. en distintos lugares del mundo. Claro, pero Básicamente, el mundo está queriendo. ellos saben que hay, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, mucho argentino indocumentado dando vueltas. Sí, claro que sí, saben todo, ellos saben todo, ellos son como el gran hermano, a ver, Sí, o sea, la claro. metáfora de Sí, sí, Orwell sí, sí. se fue expandiendo y se mejoró la tecnología. Hoy, sin ir más lejos, saben hasta quién se afana una media de una tienda. Ah, Mirá lo que te ok, digo. sí, Mirá ok. lo que te digo. Sí, está bien. Y sin sonar una alarma, ¿eh? Claro, sí. Cositas que vas, digamos, aprendiendo en este tiempo. Pero bueno, no estoy ilegal, ¿eh? ¿No? Podemos hablar. El día que no hablemos va a ser porque creo que nos estén pinchando el No, bueno, teléfono. pero tenés al menos unos 3 meses como turista. ¿En calidad de qué estás ahora? Estoy con la espera de mi resolución de prórroga de estudio. Yo para quedarme, Ah, salvo que ya te dije, salvo okay, que me case sí, con un europeo, sí, europea, me tengo que hacer sí. estudios de la pindonga, se Sí, llaman. está bien, pero vos te habías inscripto Sí. nuevamente en un curso, en un para hacer una especialización. Claro, tenés que seguir los temas que vos arrancaste. Yo hace un año llegué, empecé un máster de género, Sí. entonces todo lo que yo siga estudiando para mi formación Sí. profesional, académica, Sí. tengo que hacer un máster, posgrado, curso de especialización, Sí. llámale como quieras, Okay. pero bueno, nada, buscas el más barato que encontrás, Sí, básicamente, sí, porque es una realidad. sí. Y nada, y además. La educación allí es paga toda o hay educación pública ahí? No, hay educación pública de primaria y secundaria como en Argentina, pero Ah. después flipan cuando les decís, en Argentina la universidad es pública y gratuita. ¿Cómo que? Ah. No, no, acá también es pública, pero Sí. se paga. No, no, no, allá es pública, laica y gratuita. O Ajá, sea, okay. tenés universidades privadas, les contás y no lo pueden creer. No le digo, es más, este año se cumplieron 100 años de la reforma universitaria y y les contás, y bueno, a veces, viste, uno naturaliza los derechos que se fueron Claro, adquiriendo. por eso te lo pregunto, porque No, es carísima. por ahí el planteo es, ¿cómo es posible que a países que les va mucho mejor que nosotros no recurran a la educación pública y gratuita como lo hacemos nosotros, que somos un país en crisis? Exactamente. Bueno, no, no, no, no, no sucede y está naturalizado. Digo, no, hay muchas protestas de estudiantes cuando les suben la cuota, este Ajá, tipo de cosas. Son los okay. primeros que están Sí. movilizándose por muchos motivos, digamos, Ajá, pero no es una movilización que tenga como escenario la gratuidad en la enseñanza. Ya no. No está en los argumentos y demás, Okay. más allá de que hablas y a cada uno le cuesta un huevo vivir, Sí. porque además se han disparado los alquileres y todo lo que conlleva a estudiar. Los trabajos acá tienen todavía el mote de mileuristas, las personas jóvenes, digamos, de entre 18 y 35 años, ponele para agrandar un poco el estándar, cobran entre 650 y 1.200 euros. Son los mileuristas que imagínate que poco queda para pagar una cuota universitaria Claro, claro. de todo eso. Así que muchas familias siguen viviendo con sus padres o hay ayudas económicas. Pero bueno, como también está la pelea de las jubilaciones, porque Claro, también sí. eso se ha recortado, bueno, digamos que es un escenario bastante particular y sumale aquí la pelea que tiene también su tajada económica en Cataluña, bueno, ya se cumplió un año de lo que fue el referéndum, de lo que fue toda esta movida, este movimiento que terminó con muchos representantes presos y Presos. con un tema instalado, pero que ahí es un péndulo que va deambulando entre negociaciones para obtener algunas consideraciones que son necesarias para la región. Sí. Y algunas otras cuestiones que tienen que ver con una puja electoral, porque Ahora además leí hay por ahí elecciones. que están de alguna manera empezando a minimizar las consecuencias económicas de el referéndum hecho hace un año, que en principio se agrandó todo en la prensa, se agrandaba muchísimo la cantidad de empresas que habían migrado, los daños producidos por, que ahora están analizando aparentemente, y no fue para tanto el daño. No, pero aparte ahí te das cuenta que fue inflada total de los medios de comunicación, entre otros sectores, Claro. esta huida de, ¿te acordás?, de Sí. 8.000, no sé, empresas que se iban a Madrid Sí. y que fue, digamos, sí, obviamente, una amenaza, porque cuando las bolsas como ahora, ¿no? De los mercados apoyan a Bolsonaro. Y sí, ¿a quién van a apoyar los mercados? O sea, Claro, lógico, lógico, lógico. ya sabemos con qué actores estamos jugando, Sí, ¿no? Wow, sí. están jugando con nosotros, básicamente. Sí. Así que sí, ahora además hay una puja que va mucho más allá, que es lo que muchos se preguntaban también hace un tiempo, ¿qué pasaba con esta alianza dentro del independentismo, que a lo mejor tenía aristas muy diferentes, por ejemplo, en el plano económico, político, social, Ajá, ¿no? ajá. Y entonces, bueno, hay además negociaciones con el gobierno de Pedro Sánchez, y hay cuestiones más finas, está Podemos, que había alcanzado antes de toda la puja independentista un escenario político interesante y que después fue cayendo Claro, sí. casi hasta desaparecer de los medios, salvo por un escándalo de esos de revista de caras, ¿no? Que se habían comprado una propiedad y no sé cuánto, y que millones y Sí, millones de euros, que habían sacado un crédito, digamos. Pero digamos, todas las clases de cómo no hacer un buen periodismo están a la Ajá, orden del día. claro. Y ahora, bueno, ahora está en el tapete los cambios en la policía. Están metiendo más cana que no te puedes imaginar. En Ajá. Barcelona va a haber otra policía antidisturbios, digamos. Ah, Y claro. esto es lo que más vende en los medios de comunicación y Sí. son tapa de todos los días y demás. Ahora, Y por otro, Flor, sí. la sensación que tengo por haber pasado por encima de algunas informaciones es que Pedro Sánchez prometió a los catalanes, a Torra, prometió más de lo que después empezó a cumplir. Es decir, me parece que los endulzó un poco a los catalanes entraron como por un tubo en este asunto y ahora se está enfriando hasta una mínima reunión. Sin lugar a dudas, exactamente. Porque le dicen el modelo a Pedro Sánchez. Vos sabés Ah, que el mote que sí, le pusieron el es el modelo. tipo que posa con su caniche en las Sí, fotos, sí, anda sí, sí. siempre arreglado. Vino el otro día el premier canadiense, este que es Sí. todo un modelo también, y andaban los dos desfilando. ¿Qué sé yo? Unas ganas de flashes y de dar la vuelta, ponerse la kilt y dar una vuelta, viste, en Qué maravilla. 360 Qué grados. maravilla. Es una cosa, viste, dejó de ser una política representativa hace ya Claro, tiempo, digamos, claro, claro. la fisura y la crisis de representación política. Sí. Bueno, hace Sí. que muchos, esto lo habíamos charlado hace unos meses atrás, ¿no? Que a ver, de dónde viene, qué ha pasado con el peso en los últimos años, qué se considera este gobierno de coalición. Y ahora, bueno, endúlzame los oídos, se Eso es, llama eso es. ese Sí. capítulo. Entonces se van haciendo pequeños acuerdos, pero Sí, tan sí. lejos de lo que en su momento Pareció, se sí, pare. Sí, parecía sí, sí. encaminarse. Sí, Y y bueno, y además está el escenario electoral, la además. imagen de los Reyes en Cataluña. Y la imagen de los Reyes en Cataluña es un hazme reír, pero no deja de estar normatizado Ajá. y ya, digamos, no hay nada que vos digas, bueno, no, che, pará, hay un proyecto de ley que ya sale y no sé qué, y se le va a sacar la guita que se le da desde el Estado a la realeza. O sea, es todo, sí, por supuesto que dentro de un escenario que más de la mitad de la población pelea porque sea una república independentista y demás, Sí. obviamente que nada tiene que ver con un, además con un rey padre borracho, enfermo, un hijo que hace todo mal, hay cuestiones penales graves, un Ah, suegro que sigue preso, sí. ¿no? Bueno, pero queda todo ahí, digamos, ¿no? Después están todos los casos de corrupción del PP, que sumaban más de 900 y que siguen siendo, hay, bueno, una cantidad enorme de causas. Después hay Sí. robo de bebés, acá también hubo robo de bebés Ajá. en el año 60, en pleno franquismo, Ajá. y lo que se conoció en estos días fue la sentencia. Se juzgó a un jefe de hospital, médico, con cara de represor, con todas las características que Sí. nosotros conocemos muy bien de los 70, ¿no? Se hizo el juicio con además una cantidad de víctimas que ascendía a la decena, por lo menos, de los casos confirmados y muy, muy argumentados y con las pruebas del caso y demás. Y bueno, se dio a conocer qué delitos había tenido, cómo había Sí. robado a los bebés, cómo los había entregado, a qué familias, todo. Pero los jueces entendieron, el tribunal entendió que estaba prescripta la causa. Y Ah, por lo claro. tanto, esto fue una noticia que dio vueltas, por lo menos en varios espacios sociales y mediáticos en el día de ayer, por ejemplo. Sí. Y ahí conoces una parte más de lo que fue parte de la dictadura franquista, bueno, que muchos impulsan la reapertura y de las casas y otro tanto no. Y O después sea aparecen otros que países. el tema de los bebés no los consideran delitos de lesa humanidad, si prescribieron. Exactamente, no son delitos de lesa humanidad y por lo tanto estamos hablando de uno de los delitos más importantes dentro de lo que fueron los 40 años del franquismo, pero hay un Correcto. montón de también de fosas comunes, hay bueno, una cantidad enorme de cuestiones que también hay sectores que están Sí, por las tratando de impulsar. discusiones, Mientras tanto le rinden homenaje a otro claro, grupo claro, claro. a Franco que quieren desenterrarlo y Sí, no sé sí. dónde, No, ¿viste? pero es obvio que entre tanto ocultamiento, entre el no deseo de remover cuestiones del pasado, hay una porción muy grande de franquistas ahí. Pero sin lugar a dudas, y además está avanzando una agrupación atenti con este, Vox se llama. Ah, sí. Y viste, yo ni sabía quiénes eran. Son, digamos, son los que están festejando y llevan remeras, yo los vi, camisetas Bolsonaro 2018. Sí. Hay gente de todos lados. Es una formación liderada por un tal Santiago Abascal, Sí. que cuando arrancó en enero, diciembre de 2017 aproximadamente, tenía un apoyo del 0,2% del electorado y ahora supera el 1 y pico por ciento, ¿no? Okay, Y bueno, nada, hay que no, mirarlo de cerca, ¿no? no, pero Ultraderecha también en bueno, España. sí, pero no, creo que hay una cuestión global también, del avance de la derecha en todas partes y del nuestro retroceso, que nosotros siempre estamos un poco más a la izquierda y me parece que todavía no hemos entendido. qué cosas hicimos mal para que esto suceda. Porque no es solamente señalar al otro culpable, sino alguna cosa. En Brasil, el PT alguna cosa hizo mal durante sus gobiernos como para que ahora un tipo de derecha tenga casi el 50% de los votos. Lo mismo acá, independientemente de los gobiernos populistas. Pero algo no hicimos bien. Flor, creo que es parte de eso también, la revisión, sin lugar a dudas. Sí. Y después el poder mediático, digamos, que ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Eso, no hay Hemos duda. Estudiado comunicación social y sabíamos que no hay duda. La teoría de la aguja hipodérmica no estaba dando malla consideraciones para los estudios. Claro. Pero, mamá nina, escucho todo el tiempo los discursos de la tele repetidos acá, en Barcelona, allá, en Rosario, en Córdoba, en cualquier lugar del mundo. Es una repitencia mediática absoluta, cuasi obedecida, esto del pensar, ¿no? Que vos tanto insistías en tu programa. Sí. El pensamiento crítico, la idea de tener tus propias ideas, la idea, ¿no? Nena, te llamo en unos días y seguimos charlando. Cuídate mucho y que tu vida sea feliz. Que sea feliz para pa todos. Bueno, un beso grande. Chao. Bueno, la escuchaste a Florencia Kohl aquí en El Desconcierto.